de El Amor que Vale, aquí está el Dr. Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Cuando el puente Golden Gate, o sea, Puerta Dorada, uno de los puentes colgantes más famosos del mundo, fue construido en 1937 en San Francisco, California, muchos de los trabajadores tenían temor de que podrían caerse. Y su temor era bien fundamentado. De hecho, 23 obreros de la primera sección del puente cayeron al agua y se ahogaron. Para evitar futuros accidentes, construyeron una red de seguridad debajo de la próxima sección del puente. Cuando empezaron a trabajar en esa nueva sección, 10 trabajadores cayeron desde la altura, pero debido a la red de protección se salvaron. Pasaron un enorme susto, como es de suponer, pero no perdieron sus vidas. Pero hay algo muy importante que descubrieron los ingenieros y los constructores. Con la red de seguridad puesta, los obreros terminaron de construir el puente 25% más rápidamente, porque pudieron concentrarse en su trabajo sabiendo que si por algún accidente resbalaban y caían, había una fuerte red de seguridad que salvaría su vida. Lo mismo es con los hijos de Dios. Cuando sabe que su futuro está seguro, puede concentrarse en el presente. Sin la preocupación de lo porvenir, se puede trabajar más en el presente. Jesús dijo, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano». Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.